¿La recibimos? Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, Valentina. Hay tanto para hablar que no sé por dónde empezar. Estoy muy ansiosa, podríamos decir. Valentina, contanos cómo surge este relevamiento de profesionales de la salud del bien y de qué se trata un poco. Bueno, primero voy a contar que soy activista gorda, es decir, lucho para que las personas entiendan que la palabra gorda no es mala palabra, que esto se normalice, y para acomodar, digamos, algunos derechos que todas las personas se supone que tienen, pero las personas gordas no los tenemos. Entonces, el relevamiento de profesionales de la salud del bien surge justamente por esto. Por un montón de veces que fui al médico y terminé saliendo muy mal. El año pasado tuve varios problemas de salud, que siempre recalco no eran por mi peso, y me encontré frente a profesionales de la salud que no sabían cómo tratarme, que no sabían cómo atenderme. Sí. Y personas en las que me sentaba, y literalmente una ginecóloga me senté y me dijo: che, nena, ¿vos no te da vergüenza estar tan gorda? O sea, que básicamente de entrada te juzgaban por tu apariencia física. Claro, y así un montón de veces. Cuando yo lo empecé a contar en mi Instagram, aparecieron un montón de personas más que pasaban por lo mismo, incluso cosas peores. Chicas que hace 7 años que están enfermas y no van al médico, porque hace 7 años que les vienen diciendo, bueno, baja de peso y en 2 meses venís. Y el problema sigue existiendo por más que bajen de peso. Sí. Entonces, de ahí surge este relevamiento, justamente para destacar a profesionales que realmente son profesionales y que realmente nos cuidan y hacen las cosas bien, y que incluso algo que parece como muy obvio, hacen análisis, porque hay muchos profesionales de la salud que cuando vos vas y tenés un cuerpo gordo, ni siquiera te hacen análisis. Sí, ya esto que te decía, ¿no? De solo de la apariencia, digo, todos tus problemas, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Se deben a claro, tu condición física. Sí, al peso. Bien. Yo tuve una endocrinóloga, que fue lo que conté con el relevamiento. Fui una endocrinóloga y la mujer me dijo, bueno, ahora que te vas a ir a estudiar vas a tener menos tiempo para comer. Aprovechá, saltate todas las comidas y va a ser la solución de tu vida. O sea, la mujer, nada, ella creyó que iba a solucionar toda mi vida saltándome comidas y adelgazando. Sí, también lo pienso de esto que vos decís. Lo peligroso. Claro, y este análisis a simple vista, podríamos decir, y no ahondar, y pienso más con la salud, ¿no? Digo, hacer determinados estudios y todo lo que implica. Justamente lo claro. Peligroso de recomendarte el tema de saltarte comidas, que claro. Puedes terminar en un trastorno alimenticio. Totalmente. Sí, ya la experiencia, simplemente la pienso de llegar a un profesional de la salud y que te trate de esta manera, no debe ser nada agradable. Valentina, no, para nada. Contanos cómo hiciste este relevamiento, ¿por medio de qué? ¿Alguna encuesta? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Este relevamiento se lleva a cabo por un formulario de Google. Todavía está el formulario activo, pueden ir a contar sus experiencias. Bien. El relevamiento consta de preguntas de el nombre del profesional, en dónde atiende, o sea, en qué parte de La Pampa, o si atiende en otro lado que no sea La Pampa, si sí. Atiende de manera online, si tiene obra social, dirección y opinión. Puede ser una opinión negativa o una opinión positiva. Lo que voy a destacar es que las opiniones negativas no van a ser publicadas. Bien. No es que van a ser como un scratch de profesionales. Claro, si no es todo a la inversa, podríamos decir. Claro. Bien. Van a ser publicados aquellos profesionales que hagan las cosas bien, y los que tienen opiniones negativas van a ser usados como parámetro. Es decir, yo soy la única persona que está detrás de este relevamiento. Entonces yo tengo que tener parámetros, claro, para poner a un profesional en una lista del bien o no. Entonces, si profesional X tiene 5 respuestas geniales, pero tiene 10 negativas, no va a entrar en la lista. Bien. ¿Y eso todavía no lo cerraste aún, o dónde podemos luego consultar este relevamiento? ¿O todavía está ahí para completarse? Sí, todavía está para completarse. Lo pueden encontrar en mi Instagram, que es @soyvaleg_. Bien. Ahí en la biografía dice relevamiento y abajo hay un link. entran a ese link y directamente lo pueden completar. Buenísimo. Todas las veces que quieran, es completamente anónimo, así que nada, está ahí para que lo completen. Bien, y puede ser también de cualquier profesional de la salud, ya sea nutricionista, sí, ginecólogo, ginecóloga. Cualquier profesional. Perfecto. Más que nada porque estoy tratando de buscar al menos un profesional del bien, sí, de cada especialidad, porque aunque sea muy difícil de creer, es complicado hasta encontrar dentista. Tengo bien. Chicas que me han dicho que han ido al dentista y salen con una dieta en la mano. Un dentista. Claro. Terrible. Totalmente desubicados. Claro. Valentina, contanos este otro proyecto que llevaste a cabo. Y por lo según lo que veo en Instagram, también vas a hacerlo de nuevo. ¿De qué se trata Entallada? Bueno, Entallada es un proyecto que surgió como proyecto final de una materia de la facultad. Para la materia de cerámica. Bien, ¿qué estás estudiando vos? Licenciatura en escenografía. Bien. Hice más de 100 talles hechos a mano con cerámica. Sí. Con talles y pesos. Entonces vos, según lo que creas que pesás, tenés que buscar tu talle. Bien. A ver si encontrás 5, 10, 20 o no encontrás ninguno. ¿Y qué talle encontrás? Va a pasar que va a haber chicas que pesen 60 kilos y se encuentren con un triple XL. O sea, un talle completamente al azar, como es en las tiendas todavía. Sí. Y cuando lo encuentres lo tenés que romper. ¿Por qué? Porque después va a venir otra persona, va a buscar su talle y ese talle ya no va a estar. Claro. Como en las tiendas. Bien, ya lo realizaste, ¿verdad? Esta actividad. Sí, ya lo hice 2 veces. Sí. Ahora lo voy a volver a hacer el 7 de agosto. Bien, ¿aquí en la provincia de La Pampa? Sí, en Santa Rosa, en la Plaza San Martín, a las 4 de la tarde. Bien, entonces quedan todos y todas invitados. ¿7 de agosto? 7 de agosto a las 4 de la tarde. Bien, en la Plaza San Martín. En la plaza, buenísimo. Así que cualquier persona puede acercarse para compartir esta experiencia. Y también, sí, pensando que, digo, tenemos una ley de talles que salió en el 2021, pero ¿se respeta esa ley de talles? ¿No se respeta? ¿Cómo es la cuestión? La ley de talles todavía no se puede respetar por una cuestión de que hasta marzo de este año se estuvo haciendo un estudio antropométrico, sí, para medir cómo es una persona argentina promedio. Porque, aunque suene choqueante, es la primera vez en la historia del país que se mide cómo es una persona argentina estándar. O sea, no tenemos idea de cómo es un argentino. Claro, cómo somos. Entonces, claro, entonces hasta marzo de este año se estuvo haciendo ese estudio antropométrico y ahora se tiene que hacer una especie de consejo consultivo que cuenta con varios profesionales y ellos son los que deciden, según las medidas del estudio antropométrico, sí, cuáles van a ser, por ejemplo, no sé, 40 centímetros por 60 centímetros, talle S, ponele. Claro, digamos los parámetros para cada talle, claro. Claro. Bien. Lo que dice la ley es que a partir de que eso ya sucede, a partir de que ya están los talles indicados, todos los fabricantes y tiendas tienen que regirse por esas medidas. Claro. Si vos entras a tal tienda y ves que, por ejemplo, el talle L no corresponde a las medidas del talle L, que debería ser nacional, sí, vos lo podés denunciar al INADI porque, claro, está cometiendo un delito. Sí, no se está respetando. Que de hecho, claro, digo, pasa, porque uno va, no sé, pienso, me voy a comprar un jean y le pido talle 40 y el talle 40 no me anda y viste que siempre como te insiste, no, pero que es tu talle, que no sabés, sí, cuál es mi talle, viste, cada marca también tiene como su parámetro y termina pasando eso, claro, no tenés ni idea de la percepción de tu cuerpo, no sabes cómo es tu cuerpo. Totalmente, totalmente, y se hace súper difícil encontrar, ¿no? Sí, completamente, el talle único. Claro. Hay tiendas que todavía, a un año de que el talle único es ilegal, sí, siguen teniendo puros talles únicos. Bien. Valentina, este relevamiento de profesionales de la salud del bien y Entallada fueron declarados de interés legislativo aquí en nuestra provincia. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque estos dos proyectos vos los impulsaste sola y luego fue declarado de interés, ¿no? Claro. Bien. Estos dos proyectos yo los empecé completamente sola. Y nada, para mí que se ha declarado de interés legislativo es algo enorme. Yo siempre, bueno, le agradezco siempre a Valeria Luján y a Alicia Mayoral, porque para mí es algo enorme que lo hayan llevado a la Cámara de Diputados. Bien, les comentamos a la gente que Valeria Luján y Alicia Mayoral, diputadas de nuestra provincia, fueron las que te acompañaron en estos proyectos. Claro, ellas me acompañaron en llevarlo a la Cámara de Diputados. Entonces, nada, estoy muy, muy, muy contenta, más que nada por el relevamiento de profesionales de la salud, justamente porque desde que yo empecé el relevamiento quería algo grande que diga, bueno, miren, acá estoy yo y ahora los estoy mirando, más que nada para los profesionales de la salud, como bueno, ahora los estoy mirando y todo lo que vinieron haciendo durante tantos años ya no va. O sea, Claro. Hay alguien que les está diciendo que basta, no, que tienen que empezar a cambiar, claro. Totalmente. ¿Y cómo fue esta experiencia de llevar a cabo estos dos proyectos prácticamente sola, más allá de que esto que nos contabas vos, que a partir de exponer tu experiencia, tu historia en las redes, un montón de gente se sintió identificada y que quizás no pensaban que esto que estaban haciendo estos profesionales estaba mal? Yo creo que primero, al principio se siente bastante solitario, al principio se hace bastante difícil, pero después te acostumbras y ya después cuando llega el día de, por ejemplo, me pasó con Entallada, sí. Siempre está como ese miedo de que nadie vaya. Y cuando llegó el día apareció un montón de gente y me sentí súper acompañada y sentí que lo que estaba haciendo estaba bien y que justamente lo estaba haciendo por las personas que estaban ahí. Claro. Entonces, por más que lo haga sola, hay personas del otro lado que están todo el tiempo viendo lo que hago, siguiendo lo que hago, yendo a los eventos que hago. Entonces, tan sola, digamos, no lo hago. No, y pienso también en esto que decíamos, de que hay muchas otras personas que también pasaron lo mismo que pasaste vos y que se sienten identificadas y que también... que vean y que sepan que no están solos y digo, que pasa y que es una realidad y que, bueno, a partir de este activismo que vos planteás, se pueden cambiar las cosas. Sí, y muchas veces incluso pasa que las personas gordas tendemos a acostumbrarnos a esto de los profesionales que nos traten mal. Sí, discriminación. Y ni siquiera sabemos que es violencia médica. Claro. Entonces, esto también es justamente esto, como, bueno... esto es violencia médica, esto se debe denunciar, se puede denunciar y se debe denunciar. Claro. Entonces empieza como desde este lado, como primero darte cuenta que es violencia médica, que lo que te están haciendo a vos no es porque sos gordo y es normal que te lo hagan, sino que es algo que está mal, que se tiene que denunciar, y a partir de ahí empieza el relevamiento. A partir de ahí vos entrás y contás lo que te pasa y de ahí hacemos la lista. Bien, y luego lo vas a publicar a este relevamiento cuando decidas, digamos, cerrarlo, ¿también lo vas a publicar por tus redes? Sí, el relevamiento más o menos se va a cerrar entre agosto y septiembre. Perfecto. La idea es juntar la mayor cantidad de datos posibles y entre agosto y septiembre se va a cerrar y va a estar todo publicado en mi Instagram. Buenísimo. Valentina, un poco para cerrar esta entrevista, que podríamos estar... horas porque es súper interesante y muchas gracias. Y también digo, tenemos que difundirlo y esto que hablábamos, hay muchas, pero muchas personas que quizás se sienten identificadas y pueden también, los podés ayudar y se pueden ayudar. ¿Vas a estar participando de un cine debate sobre cuerpos heterogéneos el próximo domingo? Sí, en Ar de Pampa. En Ar de Pampa. Bien, contanos un poquito, sin spoilear, así la gente se acerca, de qué se va a tratar este cine debate. Bueno, en el cine debate, primero que está organizado, yo soy parte de una extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, sí. Con la Cátedra de Salud y Nutrición. Estoy muy contenta de formar parte también. Y armamos este cine debate justamente para charlar acerca de la marginalización corporal y concientizar acerca de la discriminación que sufrimos los cuerpos gordos. Y vamos a pasar una película que se llama Nadie sabe que estoy aquí, de Gaspar Antillo. Es una película con un protagonista gordo. La película es muy interesante. Y aparte va a haber una exposición artística. Yo soy maquilladora, así que también voy a estar exponiendo. Va a estar Yara Aguirre, otra compañera que va a estar cantando. iban a estar los chicos de Arde Pampa, que iban a estar dando la merienda. La entrada es completamente gratuita. Bien. Lo único que cuesta dinero es la merienda dentro del lugar. Buenísimo. Pero es completamente gratuita la entrada. Perfecto. Entonces, el domingo 24 a las 17 horas. 5 de la tarde. Bien, en Arde Pampa y en Avenida San Martín Oeste, 54. Valentina, muchísimas, pero muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Súper, pero súper interesante, y valoramos el trabajo y el activismo y las ganas que le pones a algo tan, pero tan importante y necesario, porque estamos hablando de la salud. Y bueno, quedamos para una nueva entrevista en algún otro momento, o cuando presentes el relevamiento, o para lo que sea que quieras comunicar. Los micrófonos de la radio están disponibles. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Te lo agradezco un montón. Me parece genial que más medios difundan esto. Y bueno, te espero para entallada el 7 de agosto. Buenísimo. Vamos a estar acá en la radio, pero por ahí, quién dice, podemos hacer algún móvil cuando se... Te llevo un talla a la radio. Dale. Lo subimos acá en las redes sociales. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a vos.